Here's Johnny. Recuerda hacerle cosquillas al ombligo de tu semana todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche. Sumérgete en nuestro ritual de lo virtual. De Eclecto Meirolan. Música. Poesía y narración de la nación. Welcome a tierra de sueños, la ley federal adicta a mi voluntad. Camina conmigo, amigo. Elaboración de armas despistemológicas de desfragmentación masiva. Por la primera radio con concesión social comunitaria en la historia de la República Mexicana. La Política y Rock and Roll Radio. Bienvenidísima, queridísima fauna radial del desierto y demás puntos geográficos. Llegó el ombligo de la semana y el sol se metió hasta la cocina porque lo que es ya hora es del ritual de lo virtual de Eclecto Meirolan, edición 602 ya, encarrerados en nuestra temporada 14. Ya mero celebramos nuestra quinceañera y en esta ocasión nos toca embarcarnos hacia el mar de ondas hercianas y abismo de unos y ceros en Siberia con una gran ausencia. Falleció mi hermano, el Mike Carnalone Miguelone, quien constantemente colaboraba en este espacio con su menú terrorista de naturaleza gastrosónica, con sus recomendaciones que desde hace muchas lunas nos han dejado su marca bien puesta. Y arrancamos justamente así, con el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien saca de la cocina del alma un par de platillos humeantes. Justamente así, un primer tiempo que pide refugio desde el oscuro convento de las Hermanas de la Caridad, Sisters of Mercy, con el cover del clásico stoniano Gimme Shelter, seguido por un segundo tiempo que suena con un muy buen caldo de cultivo, receta del mashupero mayor Don Bill McClinton, Billie Jean's Got Another Thing Coming, combinando, pues ya sabrán, tanto a Michael Jackson como a Judas Priest. Nos vemos en los sueños, mi sangre, y acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Meirolan, edición 602, por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Bosque del Ajusco, en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. kiss away, kiss away, kiss away. Eclectomeyroland Paranoia. Acaban de escuchar, ni más ni menos que el menú terrorista del Mike Arnolone Miguelone con Sisters of Mercy y un mashup de Bill McClintock. Genial, combinando a Judas Priest con Michael Jackson, ni más ni menos. Y ahora tenemos una visita, de hecho, llego a la cabina y está todo invadido. Yo creo que ya vemos el 600%... más de la población regular que hay, o sea, su servilleta colorada nada más. Entonces, les vamos a dar la voz al lagarto del desierto. Catur Bejarano, Martina Bechuco, nos vienen a invitar a un muy especial evento audiovisual y performático del que nos van a comentar. Bienvenidos, Catur y Martín. Hola, hola. Pues sí, somos Audiovisual Experimental del Desierto, Lagarto, Audiovisual Experimental del Desierto. Ese es el nombre completo. Muy bueno. Nos encanta inventarnos títulos largos. y pues sí, va a ser el 30 de enero, ya el viernes. Oh, a ya. Las, sí, ¿ya está encima? Ya está encima, a las 8 de la noche. Y pues tenemos una preventa de 50 pesitos nada más. 50 pesitos el boleto para el evento titulado Lagarto Audiovisual Experimental del Desierto, edición 1. Mira nada más el debut de Lagarto Audiovisual del Desierto. Sí. 50 pesitos el boleto. ¿Dónde va a suceder esto, Martín? Va a ser en el Foro 82, ahí cerca de Catedral. Dirección es Avenida Tehuantepec, número 53, en la Colonia del Centenario. Así es, el Foro 82, ¿verdad? Sí, así es. Si mal no recuerdo, creo que también es como una sede o escuela de danza o algo así. Sí, también se ofrecen clases de danza y también al mismo tiempo dentro del mismo establecimiento hay un café que se llama Cafelita. Ah, mira que también bien. Les invitamos a cuando vaya a nuestro evento, también se compren su cafecito o algo ahí rico, ¿no? Ay, qué bien. Porque tienen variedad de bebidas. Si no se ubica la gente, la fauna del desierto que está escuchando este programa mucho, está localizado este Foro 82, uh-huh, justo enfrente del gigante blanco. Sí. Que es este estacionamiento que nunca usamos los hermosillenses, ajá, por razones muy misteriosas, ahí contra esquina de la Plaza Bicentenario, sí, hacia es. El sur. Entonces la calle Bicentenario, esa vueltecita que damos muchos cuando no encontramos el estacionamiento, precisamente, sí, irónicamente rodeando a un estacionamiento. Qué loco, gigante, ¿no? Pues ahí va a ser, ¿no? Foro 82, sí, Lagarto del Desierto. ¿Y el evento nos lo repites otra vez? Sí, pues somos Lagarto Experimental, ¿no? Y el evento, la edición se llama Lagarto Audiovisual Experimental del Desierto y es eso, ¿no? O sea, vamos a exponer 5 audiovisuales y un performance. ¡Ay, qué bien! 5 audiovisuales. Ajá, y hechos. Una sorpresa, les tenemos una sorpresa. ¡Ah, qué bien! Estos 5 audiovisuales hechos por... Pues hay uno que estamos, bueno, la mayoría son de mi autoría. Ajá. Y estamos colaborando en un estreno que vamos a estrenar. Esa es también una de las novedades del evento. Qué bien. Que estuvimos trabajando en grabación y edición durante 2 meses. Y aquí el Martín nos va a platicar un poco más sobre eso. ¿Qué tal, Martín? Dinos de qué va esta ópera prima de la que nos están platicando. Pues ya... Sí, spoileamos, ¿no? El título. Pues esta obra se titula Habitando. Pues la colaboración la realizamos uniendo pues las dos exploraciones, ¿no? Que tenemos, pues yo con un poco del paisaje sonoro, ¿no? De la escucha profunda, que es un tipo como de meditación, ¿no? En la que pues expandes la escucha en el territorio en el que estás, ¿no? Grabamos 2 sesiones, una en el Bachoco y otra en el Mercado Municipal, aquí en el centro. Y pues utilizamos esa... ese principio. Ese principio, pues con un sintetizador, ¿no? Yo hice ahí una exploración y pues con Catur, con el taller que impartes, ¿no? Ahí, sí, pues platica. Conciencia corporal mediante la expresión, sí, de la danza. Y nada, hacemos audiovisuales, hacemos collage, somos como artistas expandidos. Y esa fue la muestra del taller. Quisimos colaborar ahí porque nos encontramos en ese diálogo, en ese paisaje sonoro, en ese poner atención al afuera, cómo me modifican los sonidos, ¿no? En eso, cómo el sonido de los pájaros, cómo, uh-huh, es también un sonido, el bullicio de la gente, claro, todo eso, ¿no? Entonces... eso también lo volvemos parte de nuestro paisaje sonoro y nuestra partitura de movimiento, ¿no? Perfecto, muy interesante todo esto y creo que lo vamos a poder conectar más adelante con el siguiente invitado que dentro de poquito vamos a escuchar. Súper. Y pues muchísimas gracias, Catur Bejarano y Martín Avechuco. No olviden la gente, la audiencia. De hecho, nos acaban de ofrecer el dejar aquí unos boletos por si alguien quiere a comprarlos, ¿no? Venir, sí, a comprarlos. Van a estar aquí en la cabina. ¿Ah? Si alguien, algún trasnochado viene ahorita y quiere comprarlo, pues se lo vamos a vender, ¿no? Pero súper, lo más probable es que más gente se entere mañana en la mañana durante el noticiero de Política y Rock and Roll. ¿Ah? Pues para que sepan toda la gente, fauna, ya sabe. 50 pesitos. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, gracias, Lagarto del Desierto. Gracias. Y estaremos visitándolos si tenemos la oportunidad y esperemos que se llene. Yay, sí. Así es. Vamos, gracias, a escuchar a continuación la banda Say Hi, que anteriormente se llamaba Say Hi to Your Mom, pero pues le mocharon la mitad del nombre y ahora solo se llama Say Hi. y el tema se llama Devils, Diablillos, acá por El Ritual de lo Virtual de Clecto Merlans, edición 602, por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, Salajusco, en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Llega el momento de darle la bienvenida a nuestro camarada Marco Mendoza, esta cabina, en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merlans, edición 602 ya, a quien invitamos después de leer un artículo que escribió titulado Sostener la Mirada. Muy interesante, lo pueden encontrar tanto en el portal de o la página de Facebook de Libera Radio, así como en el Sol de Hermosillo, ¿verdad? Gracias por aceptar la invitación, Marco. Estás en tu casa, a ver si ya pagas los recibos del agua, de la luz, del internet. No, Marco, ¿cómo ya estás? Ya viene la quincena, lo bueno. Muy buenas noches, pues muchas gracias. Gran amigo el Tomate, que lo conozco hace mucho, mucho tiempo. Y encantado de estar aquí. Es la primera vez que estoy realmente dentro de la cabina de Política Rotendón. Tengo muchísimos amigos, de hecho, soy donante, ayudante de todo el inicio aquí, pues con el Amilcar, con Con todos los que se puedan mencionar los conozco. Y pues encantado de que me hayas invitado tú por primera vez a hablar. Voy a abrirme el micrófono y que hablemos de algo. Ah, Añil. ¿No? Sí, ¿no? Y más con este muy buen pretexto, este texto que me compartiste y pues que ya está disponible en redes. Sostener la mirada. Arrancas el artículo diciendo que la MTV no murió el día que apagó sus canales musicales. ¿Por qué? A ver, yo coincido contigo, pero dime por qué. ¿Te acuerdas hace 41 años? De hecho, un primero de agosto de 1981, cuando ese genial y nostálgico video ahora de Video Killed the Radio Star, es decir, el video mató a la estrella de la radio. Bueno, pues décadas después, que nos íbamos a imaginar que el algoritmo mató a la estrella del video. Del video. el algoritmo mató a todos. No, mató. Lo que realmente pasó ahí es que murió mucho antes de realmente apagar oficialmente los canales de transmisión continua de videos. Así es. Murió el día que dejamos de sostener la mirada. Fíjate, en un contexto que estamos viviendo, que hay. Está en crisis la atención sostenida. La atención sostenida, es decir, sostener la mirada es como casi un acto subversivo en este año y desde hace años para acá. ¿Por qué subversivo? Es decir, los jóvenes y cada vez más jóvenes vienen arrastrando un problema en nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, de que pues significa quedarse realmente, pero es algo más profundo. Significa que no vas a deslizar, no vas a scrollear, no vas a oír a la siguiente notificación, ¿no? Escándalo. Es permitir que precisamente que el video de 4 minutos de MTV, pero también que la canción termine, que descanse la escena de cine, ¿sí? Que las páginas, entre una y otra página que das de la vuelta, reflexiones, ¿no? Que termines, que cruces ese importante umbral, ¿no? Entre la lectura superficial, uh-huh, que hacen los nuevos jóvenes, los después de nosotros, centennials y millennials y generación Z y los que vienen. Es decir, crucen ese umbral, están sin cruzar el umbral, porque cuando cruzas el umbral, te vas a un viaje maravilloso, uh-huh, de sostener la mirada. Y después, es algo bien importante, porque sostener la mirada te hace. Me gusta mucho la entrada que haces, que usas tú, Tomate. Armas de epistemológicas. De desfragmentación masiva. Sí. Y estamos viviendo los tiempos de la fragmentación de la atención. Ajá. Es decir, el algoritmo, siempre lo he dicho desde unos 10 años para acá, en las conversaciones que tenemos con muchos amigos y periodistas y comunicólogos y todo, el algoritmo es el nuevo enemigo. Hay que nombrarlo como lo que es. Como tal. Porque nosotros no lo conocemos. Es una fórmula matemática, el algoritmo, que nos recomienda, ¿no? Que nos pronostica, pero al mismo tiempo nos mantiene en una burbuja de filtro. Lo que llamaba Eli Pariser, un gran tecnólogo y sentó las bases para estudiar obviamente el fenómeno comunicacional negativo que están viviendo las redes, uh-huh, porque el filter bubble nos encierra en esa burbuja que nomás estamos reafirmando nuestras propias creencias. Oye, es como un chinchorro, ¿no? Que avienta el algoritmo. Sí, sí, sí, sí, claro. Cuando obviamente lo más sano para ti, para que estés informado, para tu sociedad, para tu democracia, es que tengas varias fuentes, que leas, que compares. Bueno, esto de la sostener la mirada es algo muy profundo. Fíjate que muy pronto se dieron cuenta los dueños de las plataformas que la verdad era aburrida. Que la verdad era aburrida, que no había negocio, que había que la reflexión no se podía vender. Es decir, que se dieron cuenta rápidamente con los números que hicieron, porque esto no es una conspiración, realmente es un modelo de negocios, uh-huh, de Mark Zuckerberg con su Meta. Es decir, se empezaron a dar cuenta los primeros años en la red social Facebook, es una de las más viejas, o se puede decir de las redes sociales actuales, la más sí. vieja, se empezaban a ver como, mira, este modelo de negocios, hay que poner a trabajar el algoritmo. El algoritmo de recomendación nace por ahí el 2009, ¿no? Más o menos, que ya empieza a funcionar, porque el algoritmo viene desde la época, hace como 1000 años, como ecuaciones matemáticas, ajá, como una regla, un modelito, como una receta de cocina, ¿no? Pero entonces empezaron a funcionar y vieron que era un excelente modelo de negocios. Y hay muchos de estos que estaban a la cabeza, pues renunciaron, hicieron documentales, ahí pueden ver uno en Netflix, pueden ver ya libros que hacen, obviamente, pues que renunciaron porque consideraron que era muy peligroso, es muy peligroso. No era, es muy peligroso y va a ser muy peligroso para la democracia, para la atención sostenida, porque los jóvenes ya no pueden estar más de 5 o 10 segundos sin poder ver el celular, sin poder ver la pantalla. Como mencionas, la generación que no aprendió a esperar, ¿no? Que no aprendió a esperar, que perdió, exacto, la paciencia, también se dice. Pero fíjate, algo curioso, ¿no? Porque hay muchos mitos alrededor y le echamos la culpa a estas generaciones por ser generaciones pues más jóvenes y que nacieron en este entorno digital. Pero realmente no es eso. No renunciaron a la reflexión, no, sino que vivieron a la reflexión es decir, pensamiento profundo o el pensamiento crítico, sino que nacieron nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanitos. O tú, si me estás escuchando, que tienes 20, 25, 30 años, nacieron en un entorno digital que promueve la fragmentación y no el pensamiento profundo ni la contemplación. No, es como X, porque dice, ¿por qué es tan? Es un buen ejemplo X, obviamente, de esta fragmentación, obviamente, y del algoritmo que alimenta la emoción. Y el enojo, es como yo le decía, realmente la psicología es psicológico y ellos lo saben. En su equipo, las tecnológicas tienen ingenieros de datos, tienen ingenieros en sistemas, tienen a gente de ingeniería que tú, pero también tienen antropólogos que saben cómo reacciona el hombre en grupo. Y también tienen psicólogos y ellos le dicen, ¿sabes qué? Es que es como si te dicen en la colonia, mira, hay una muchachita aquí que se graduó de la universidad. Ah, qué buena onda. Pero luego si le dices, hay una muchachita por aquí, por la casa, cerca de la casa, que se está agarrando moquetes con otra chamaca. ¿Qué va a pasar? Uh-huh. Ahí va la atención. Exactamente. Oye, Marco, esto y otros conceptos como la cultura snack y los cerebros en migajas vamos a abordar justo a continuación, precisamente de lo que mencionabas ahorita, que era el tema emblema, ¿no? De MTV en su inicio, en los 80s, en el 80 precisamente. 81, los Buggles, ¿right? The Buggles. Buggles, que cuyo tecladista es Hans Zimmer, fíjate. Mira nomás. Uno de los grandes maestros de la música, de la partitura de cine, de tecladista, estaba con The Buggles, alemán Hans Zimmer. Que vamos a escuchar justo a continuación y continuamos después de este tema, los Buggles, Video Kill the Radio Star, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomiralens, edición 602 ya. Desde la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Video killed the radio star. continuamos en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Maryland, edición 602, y seguimos nuestra conversación con el camarada Marco Mendoza, a razón de su artículo, por demás interesante, titulado Sostener la Mirada, que lo encontramos ¿en dónde, Marco? En El Sol de Hermosillo, en su portal del Sol de Hermosillo, .com.mx, perdón, y también en Libera Radio. Libera Radio en la página. La página, sí, y en la página y en sus redes sociales. Y en sus redes también, ¿no? Para ahí le tienen que dar para abajo, ¿no? Ajá. Para yo creo en el portal sí sé que está, ¿no? De ambos, Sol de Hermosillo y Libera Radio. Oye, y como buen trabajo de investigación que observo, nos avientas muy interesante numeralia en el apartado titulado como México, pantallas encendidas, atención apagada. Sí, fíjate, ahora que estaba haciendo esta investigación, que es una serie de artículos que estoy haciendo estoy estudiando la maestría en comunicación estratégica en la Universidad de Sonora, y hago estos artículos dentro del contexto del avance de mi investigación. Y pues los datos en México confirman, ¿no? Es el verbo, confirman la situación. Un estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones que se llama Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales, el famoso ENCA, edición 2022-2024, que es el último, reporta que jóvenes de entre 3 y 24 años consumen entre 6 y 8 horas diarias de contenidos digitales, fíjate. Bajita la mano, yo creo. Con el smartphone, obviamente, como dispositivo a la cabeza, ¿no? Es decir, el que claro. Más usan. Y hay otro dato que me pareció también escalofriante, porque debe usarse la palabra, es que el INEGI en su encuesta nacional sobre disponibilidad y el uso de tecnologías de la información en los hogares, también una que se realizó en 2022-2024, revela que más del 95% de los jóvenes usa teléfono inteligente y un uso intensivo diario, ¿no? Principalmente redes sociales, mensajería y video, ¿no? Y esto, pues, también alude o se conecta con investigaciones que ha hecho un académico, un doctor en comunicación muy importante, argentino, que se llama Carlos Scolari, que tiene muchos libros publicados, pero uno de sus más recientes se llama Cultura Snack, ¿no? Y digo, ah, qué curado uh-huh. El nombre, Cultura Snack, ¿por qué lo llama? Cachitos. Porque vivíamos exactamente en una ecología mediática basada en fragmentos breves, ¿no? Estímulos rápidos, narrativas incompletas, ¿qué es lo que hacemos? ¿Y por qué le dicen snack? Porque todos los que estamos con el celular, y en el mismo celular, tenemos varias plataformas abiertas, varias plataformas. Es como cuando vas. Es como sí, cuando estamos en la casa y tenemos un dip y tenemos que unas salchichitas y todo. Son puros snacks, estás consumiendo todo el tiempo, ¿no? Sí. Nada completo, pero pedacito de esto y del otro. El problema es esto, no es, y algo muy importante, el problema no es el formato en corto en sí. El problema es cuando todo se ve corto. Es decir, esta manera, este ecosistema de consumir. El pensamiento, la memoria y la tolerancia sobre toda la complejidad se queda corto. Uh-huh. Nuestro pensamiento ya es corto, no puede profundizar. Entonces, ¿qué quedas? ¿Qué hicieron obviamente este modelo de negocios, las plataformas, las big techs, ¿no? Sí, tasajeando. Mark Zuckerberg, Elon Musk y todo. Capacidad. Lo que hacen es lo que han hecho desde que existen los medios de comunicación, desde el periódico, desde la radio, desde la televisión, es utilizar el medio y utilizar la plataforma para manipularnos. Uh-huh. Para manipularnos económica y políticamente. Oye, Marco, y al final del artículo haces una invitación a leer como acto de resistencia. ¿Tú crees que se puede domar el algoritmo? Se puede domar, por supuesto. Se puede domar leyendo, desarrollando el pensamiento crítico. Fíjate que esto del pensamiento crítico, yo lo desarrollé en el periodismo, porque en el periodismo tienes que leer mucho y tienes que comparar la información, tienes que tener varias fuentes. Entonces, no, normalmente en las escuelas primarias ni en las secundarias se desarrolla el pensamiento crítico. Se le relaciona más con las ciencias, como las ciencias exactas, pero es una cultura, obviamente, educativa que se tiene que implantar. decirle a nuestros jóvenes que no lean, pues ya no es nostalgia, es una estrategia cognitiva. Esta arma tan antigua que se llaman libros, ¿sí? Que ahora los libros también van a cambiar, porque no te creas que se van a salvar del algoritmo, ¿eh? No se van a salvar del algoritmo, porque lo que van a hacer es poner un chorro de historias breves y información breve para estarlas consumiendo cuando tengas tiempo. O sea, el formato del libro va a seguir ahí, pero está cambiando ya. Sí, o sea, es una página y media y luego otra historia o algún dato, todo para que no se caiga la atención, en la economía de la atención. 1984. Exactamente, Orson Welles. Oye, Marco. Orson Welles, no, George Orwell, perdón. George Orwell, sí. George Orwell. Nos trae, Marco, precisamente un libro que es El Arte de la Guerra. Así es. De Sun Tzu. Aquí te traje este gran libro, que como platicábamos aquí fuera del aire, no nomás es un libro antiguo, de un estratega, de un militar chino, que existió hace más de 2000 años. No trata realmente sobre la guerra, aunque él obviamente sus conocimientos los puso en el campo de batalla. También son conocimientos que se han utilizado en la economía, en el marketing, sobre todo en la política, en la comunicación política, pero también puede ser utilizado para la familia, ¿no? Eso es para la vida misma, se puede utilizar, porque finalmente los juegos de poder están en todos lados. En todos lados. Los juegos de poder en la política, en la empresa, en tu empresa, en tu trabajo, en todos lados donde nos relacionamos hay estructuras de poder y lo pueden usar. Y te lo traje precisamente como esta tecnología antigua para desarrollar la concentración, para desarrollar el pensamiento crítico, la reflexión, la contemplación. Pues ahí está, como tú quieras regalarlo. Ya vas, Marco. Pues, ¿qué te parece si a la primera persona que se comunique a la radio, al WhatsApp de la radio, o directamente en la página de este programa también, y que nos recuerde alguno de los conceptos de los que nos hablaste durante este artículo ahí, ya sea que se acuerden de memoria o que tengan que acudir al artículo, que de todas maneras va a ser enriquecedor. Muy bien. ¿No? ¿Cómo ves, Marco? Todo un placer. Muchísimas gracias, Marco, por atender a la invitación. Y no sé, algunas palabras que le quieras dedicar al público. Pues, lo que quiero decir a los jóvenes y los no tan jóvenes es que hay premio, ¿eh? Cuando uno lee, hay premio. Al final hay premio. Cuando dense la oportunidad de hacer el viaje del héroe. No sé si conoces el viaje del héroe, que es donde se basó para hacer la película George Lucas de Star Wars. En un libro de los años 40 que se llama El Hombre de las Mil Caras. Y te hablaba de esta monotema. Y si nos vamos más en el pasado, el poema de Gilgamesh. Sí, claro, y que ahí viene mencionado, por cierto. Sí. Que habla de emprender una aventura, que todos en la vida emprendemos una aventura, que vamos, obviamente hay un conflicto en nuestra vida y una serie de etapas para poder transformar nuestra vida, volver a nuestra comunidad y transformarla para bien. Pero en un pedazo de eso, ¿no? Que se puede... pueden pensar en Harry Potter, en Star Wars, en muchas películas más. Tienes que cruzar el umbral. La aventura de leer un libro y obviamente sostener la mirada para cerrar esta narrativa de sostener la mirada, es que tienes que cruzar el umbral. ¿Cómo cruzar el umbral? Todos los días tenemos lecturas superficiales, por placer o por trabajo o por inercia, tenemos la lectura superficial, pero tenemos que cruzar el umbral. Es decir, ese punto de no retorno cuando nos adentramos en un libro y no lo dejamos hasta que lo terminemos. Y cuando lo terminemos, hay premio. Hay premio, así es. Justamente te voy a invitar a ahorita en este momento a escuchar algo de un camarada que precisamente acaba de ganar un premio con su novela debut, de hecho, su ópera prima, titulado Si no saben de mí, es porque estoy bien. Rodrigo Solís regresa con sus choremas, su poesía, su choro chido a Siberia, en un lugarcito que ha comenzado a alimentar en la red Substack con el letrero neón que dice @antinomia. Así lo pueden encontrar en Substack, @antinomia. Y se describe a sí mismo como buena ondita, pata de perro, puro choro, narrador, argüendero, buscapleitos, iridiscente, bilingüe, grafofílico. a quien le mandamos un abrazo, saca pedazos, hasta donde ande de patechucho o más probablemente pedaleando. Y en esta ocasión nos comparte de su ronco pecho el apapacho literario titulado Nuevo Normal. Acá en nuestro Ritual de lo Virtual, de Clecto Maryland, sedición 602 por la política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Semos, huecos secos, secos, anti o neo o retro algo, semos, neo elegidos, anti malandros, retro insumisos, abandonado el patrocinador, desaparecido el guía, en vitrina el gurú, malbaratado el tótem, nos cortamos solos antes de que nos corte nadie. Atrás de nosotros muge la vanguardia, al frente nos pela los dientes el futuro. Ya es demasiado tarde cuando te vienes a dar cuenta de que la resbaladilla está rota, de que el billete es falso, de que el callejón no tiene salida, de que se te acabó el oxígeno, de que no traes paraguas, de que nos pasamos. Allá atrás será la vuelta. Go, oh, and things went wrong, baby. Tototas mis muertes chiquitas en voz de Buffy, el tema Stay With Me. Oh no, I can't believe.